siempre será lo mejor que hay para mi amor, ya que tú me enseñaste a saber lo que es el amor, a saber lo que es el amor. Y nunca jamás olvidaré lo que aprendí por ti. El amor que siento por ti no se acaba.